La jirafa es una vaca larga. Un libro con expresiones de chicos y chicas, compiladas durante más de 30 años en los que trabajé como maestro. Vos sos Edwin Ashman. Presentamos este libro para aportar al buen humor. Yo nací de mi mamá, pero mi papá colaboró también. Mi cola queda justo en el medio del culo. La jirafa es una vaca larga. Estás escuchando En la Otra Oreja. Bien, y nos está escuchando Isabel Cullen, David con su banda, ¿no? David Tagger, Jacqueline también, Pablo Cala desde Colombia, el Pepi que seguramente estará con Aleida, y no sé si estará con Andrea, pero agradecemos ya de anticipadamente a Mosaico Gorga, que nos ofreció hacer las dos baldosas que colocaremos el otro domingo. ¿Por qué? Porque han vandalizado el recordatorio que hicimos por Gregorio Nachman, ¿no? Lo han vandalizado. Sí, con la memoria. Sí, con la memoria, exactamente. Bueno, y ya están fabricándose las dos baldosas que reemplazarán a la obra artística que hicieron Sabrina Calderín, Laura Lorenzo y Araceli García. Bueno, está escuchando Daniel de Paternal, Estrella desde Guanajuato, estará escuchando Kelmis también en el programa grabado, está también escuchando Norma. Bueno, hay muchos oyentes, ¿eh? Hay muchos oyentes. Y siguen los mensajes. Bueno, Federico Moyano, por supuesto. Beatriz. Gaby Zavala, que ahora vamos a presentar algo en la otra orejita, ¿no? Está Sebastián Pedro, Raúl González, el Indio Berti, por supuestamente, escuchando la otra oreja. Por supuestamente. Está Isa de La Plata. Están todos escuchando. Todos los oyentes que están escuchando son los oyentes de la otra oreja. Bastante mensajes. Bueno, está bien, lo dijo Río. La otra orejita. Bueno, y subirá a escena un espectáculo para chicos y para chicas, tango para purretes, las farolas, ¿no? Un encuentro para las infancias, un kilo de vientos, en la sala Cuatro Elementos de acá de Mar del Plata. Bueno, son dos historias que se cruzan escénicamente. Bueno, y vamos a escuchar un tema, Rafa te fuiste, un tango, ¿no? Rafa te fuiste, que relata el momento en que se pierde el gato Rafa de la protagonista Karina en la playa. Bueno, escuchamos ahora, ¿sí? El tango se llama Rafa te fuiste, del disco Tango para Purretes, música original del espectáculo teatral Las Farolas. La música y la letra es de Gaby Zavala. Las voces son de Barbie Goiti y Claudio Alejandro. El bandoneón es de Gaby Pérez Castro y piano y coros de Gaby Zavala. El disco virtual, Fonograma, subirá a YouTube en el mes de las infancias, en agosto. Estén atentos a Instagram, a @lasfarolastangoparapurretes. Te fuiste una noche por los techos. Te fuiste y no dijiste dónde ibas. Te fuiste con tus aires de maleo. ¿Dónde estás, Rafa querido? ¿Dónde estás que no te veo? Dijeron te vieron en amores dijeron que tu maullido escucharon. Dijeron a la vuelta de la esquina te ofrecieron alimento para ver si te bajabas. Te fuiste una noche por los techos. Te fuiste con tus aires de malevo. ¿Dónde estás, Rafa querido? ¿Dónde estás que no te veo? Te fuiste una noche por los techos. Te fuiste con tus aires de malevo. ¿Dónde estás, Rafa querido? ¿Dónde estás que no te veo? Rafa, Rafa, ¿dónde estás? Rafa, Rafa, soy mamá. El disco Tango para Purretes pertenece a la música original de la obra Las Farolas, Tango para Purretes, con dramaturgia de Andrea Chulac, música original y letra de canciones de Gabriela Zavala, y que estará dirigida por Lalo Alías. Estará en escena en la sala Cuatro Elementos los días 22, 23, 29 y 30 de julio durante las vacaciones de invierno. Es un espectáculo destinado a las infancias. Gracias, Andrea Chulac, por esta música. Seguimos con la otra oreja. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Bueno, y seguimos presentando las músicas que nos convidan. Y vamos a escuchar ahora, gracias a Yamila de la Fuente, esta productora, una productora muy buena, como productora es excepcional, fue alumna mía, pero eso no quita lo valiente, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Dani Negro. Hola a todos, ¿cómo están? Hola Edu, un gustazo saludarte, acá Dani Negro. Música de la Ciudad de Buenos Aires. Les mando este mensaje para contarles que ando presentando mi primer disco de músicas propias de raíz folclórica. Este disco se llama Nido y tiene la característica de estar dividido en dos partes y estar pensado por temáticas. Nido 1 ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Muy feliz también de anunciarles esto, ya está ahí para que lo puedan escuchar. En esta primera parte se puede escuchar una sonoridad que es más bien de nuestro norte, de la Argentina, con músicos que son, ¿no?, de Jujuy y con un productor que viene amasando estas músicas desde hace muchísimos años y que, bueno, veníamos tocando un poco con ellos, así que esta primera parte tiene este timbre y esta sonoridad, y después, bueno, ya para el año que viene se vendrá una segunda parte con otras sonoridades y otras composiciones también propias, pero de otras regiones de nuestro país. Así que, bueno, un placer que lo puedan escuchar y les dejo ahí Nido para que lo disfruten. Abrazo grande para todos. No le canto a las montañas en las mañanas y se posan pajaritos en mi ventana, en mi ventana. Solo tengo un patiecito para cantarle al alma y en la noche serena por ahí se asoma una estrella. Patiecito chapero, patio matero, solo el canto de la lluvia en las tardes de invierno. Solo el canto de la lluvia en las tardes de invierno. entre sauzales, ríos ni mares, solo encuentro hojitas secas que van cayendo del aire. Solcito tempranero de una hora al día, y así no hay flor ni planta que sobreviva, que sobreviva. Patiecito chapero, patio matero, solo el canto de la lluvia en la tarde de invierno. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Bueno, nos mandan abrazos desde la Patagonia Rebelde, la Carmen. Salud, Carmen. Bueno, y en esta Otra Oreja Intergaláctica vamos a pasar una canción bastante conocida, ¿no? Que empieza de pie, luchar, que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncian ya la vida que vendrá. De pie, luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad, y en un clamor mil voces de combate se alzarán. Dirán canción de libertad con decisión, la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. Pero esta canción, gracias a Modesto López, la tenemos por rebeldes de Corea. Pueblo Unido con los rebeldes coreanos. Con la Otra Oreja. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Bueno, y vamos a escuchar ahora de España, la Gran Orquesta Republicana. Pero antes voy a pasar un anuncio, porque el próximo programa es el último programa de este ciclo y queremos que los oyentes programen la música. Esperamos sugerencias al mail o al mail de La Otra Oreja @gmail, al Facebook de La Otra Oreja o personalmente, ¿no? Bueno, ustedes saben cómo comunicarse. Bueno, vamos a escuchar ahora. Ahí está. La Gran Orquesta Republicana. República Tercera, por La Otra Oreja. Vamos. Nuestra república está en nuestra imaginación. Nuestra república es imposible. Nuestra república no tiene ningún color. Nuestra república es imposible. Nuestra república no tiene presidente. Nuestra república es imposible. Nuestra república no tiene políticos. Nuestra república no. No cambie nada, no pasará que todo se vuelva a cambiar. No pasará que todo se cambie, que no cambie nada. No pasará que todo se vuelva a cambiar.